hiciste feliz. ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré, y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti, que ya me olvide yo de ti, que en paz te deje ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, que día yo no me interpondré. Pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí. Que ya me olvide yo de ti, que en paz te deje ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven.